La verdadera conversión. Este es el cuarto tema acerca del Evangelio. En Primera de Tesalonicenses capítulo 1. ¿Ok? Y vamos a leer los últimos dos versículos del capítulo 1. Hoy vamos a comprender qué es la verdadera conversión. La palabra conversión trae a la mente la idea de llegar a ser algo que todavía no soy. ¿Correcto? Todos dicen, convertirme suena como cambiarme en algo que no soy. Dicen que había un señor que iba caminando por la calle y se encontró una rana. Era un ancianito como de 90 años, iba con bastón. Dice que se encontró una rana y la rana le habla cuando va caminando y le dice, ¡hey! ¡Shh! Y dice, me está hablando la rana, me estoy volviendo loco. Y dice, ¡shh! ¡Hey! ¡Recógeme! Dame un beso y me convertiré en una doncella, soy una princesa. La ignora y sigue caminando. Y viene la rana detrás de él. ¡Ey, que no me oíste! ¡Recógeme, dame un beso! Y me convertiré en una princesa. Soy una doncella. Y él la agarra y la echa al bolsillo. Y sigue caminando. Le dice, ¡ey! ¿Qué estás haciendo? Te estoy diciendo que me des un beso y me convertiré en una princesa. Y dice, mira, a esta edad, prefiero una rana que habla. Y se sigue de largo. Esos cuentos de hadas en donde la rana o el sapo se transforma en el príncipe azul, solo son fantasías. Pero en la Biblia se nos habla de una conversión. Se nos habla de que la experiencia de las personas que viven sin Dios y sin esperanza en el mundo, aunque sean muy religiosas, cuando tienen una experiencia de conocer a Jesucristo de una manera renovada, diferente, experimentan lo que la Biblia llama la conversión. En este pasaje Pablo nos dice cuáles son las características de la conversión al cristianismo bíblicamente hablando. Vamos a leer los versículos 9 y 10 de Primera de Tesalonicenses. Dice así la escritura. Dice, ellos mismos cuentan de lo bien que ustedes nos recibieron y de cómo se convirtieron a Dios dejando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero y esperar del cielo a Jesús, su Hijo, a quien resucitó, que nos libra del castigo venidero. Hoy vamos a ver tres puntos que tienen que ver con la conversión verdadera. Y ahí en sus boletines ustedes pueden seguir conmigo el primer punto. En primer lugar, vamos a ver que Pablo nos está diciendo en este pasaje acerca de los tesalonicenses que ellos se convirtieron a Dios, dejando los ídolos. Ahora, antes de eso necesitamos ver el contexto. En primer lugar, el primer punto de la enseñanza de hoy es que la verdadera conversión es el resultado de la obra de Dios, para los que toman nota. La conversión verdadera que los cristianos experimentamos, en primer lugar, es un resultado de una obra de Dios mismo. Para poder captar este punto en el texto bíblico tenemos que regresarnos unos versículos. Me voy a regresar al versículo 4. Dice en el versículo 4 de Primera de Tesalonicenses, si tiene el pasaje bíblico, háblalo conmigo. Si no, se lo voy a leer yo. Estoy en Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 4. Dice Pablo allí, dice él, hermanos amados de Dios, sabemos que Él los ha escogido. Sabemos que Él los ha escogido. Todas las personas que tenemos salvación, experimentamos la conversión como un resultado de una elección de Dios. Dios ha escogido a las personas que se van a convertir. Aunque tú no lo creas y sea difícil de entender, la Biblia dice que todos los que hemos experimentado la conversión, en el tiempo pasado Dios decidió que nosotros íbamos a ser salvos. En Efesios 1:4, Pablo escribió las siguientes palabras. Él dijo, Dios nos escogió en Él desde la creación del mundo, hablando de Cristo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Fíjate cuánto amor ha tenido Dios por ti. Que aún antes que nacieras, Él te había escogido para salvación. La conversión es un resultado de la elección de Dios. Pero no solo de eso, También se nos dijo ahí en 1 Tesalonicenses en el versículo 5, ustedes recordarán, yo prediqué de esto, porque nuestro evangelio les llegó no solo con palabras, sino también con poder. Es decir, con el Espíritu Santo y con profunda convicción, como bien saben, estuvimos entre ustedes buscando su bien. ¿Por qué la conversión verdadera es un resultado de la obra de Dios en primer lugar? Porque Dios no solamente nos elige, sino que nos hace llegar el evangelio. La única forma en que una persona puede experimentar una genuina conversión a Cristo es que sea expuesta al genuino evangelio. Solo el verdadero evangelio de Dios produce una verdadera conversión. Dios escoge a las personas que se van a convertir y de alguna manera les hace llegar el evangelio. Por eso anunciamos a Cristo. Porque cuando la gente oye el verdadero evangelio, y no es que haya otros evangelios, dice Pablo, solo hay uno, pero hay otros que falsifican el evangelio. Pero el evangelio verdadero, entonces completa la obra de Dios en los que son elegidos para la conversión. Así que hay una obra de Dios en la vida de todos los que Él ha escogido. ¿Qué dice el evangelio? ¿En qué consiste ese mensaje? En el versículo 10, Pablo mismo explica acerca de eso. El versículo que tenemos en el boletín, si no me equivoco. Fíjese bien junto conmigo. Voy a regresar ahí. Ayúdame, Orlando, porque esto se está atorando. Hay que regresar al versículo 10. Voy a leer el versículo 10. Ahí está usted en su Biblia conmigo, quizás dice. Dice el 9. Ellos mismos cuentan de lo bien que ustedes nos recibieron y de cómo se convirtieron a Dios dejando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero y esperar del cielo a su Hijo Jesús. A Jesús, su Hijo, a quien resucitó, que nos libra del castigo venidero o de la ira venidera. ¿Saben ustedes que todos los seres humanos, por un lado somos amados por Dios, pero por otro lado estamos bajo la ira de Dios? ¿Sabían eso? No parece, pero la Biblia dice que todo el género humano, por causa del pecado, está bajo la ira de Dios. Hay varios pasajes que lo dicen. Vamos a leer algunos de ellos. En Efesios 2:3, el pasaje que está más adelante, mire cómo dice Pablo esto. Dice, en ese tiempo, o sea, todos nosotros cuando no tomamos en cuenta a Dios, ese es ese tiempo del que él está hablando, también todos nosotros vivíamos como ellos, como los que no toman en cuenta a Dios. Impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos, como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Dios siente mucho coraje porque el ser humano se entrega al pecado e ignora a Dios. Dios nos ama, pero odia la manera en que nosotros hemos decidido vivir, pecando. La Biblia dice que esa fue la razón por la que Jesús vino a morir, para que nosotros pudiéramos ser librados de la ira de Dios. En otro pasaje dice en Romanos, pero Dios demuestra su amor con nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, ¿con cuánta más razón por medio de él seremos salvados del castigo de Dios? La palabra castigo aquí en griego es exactamente la misma palabra que se usa para ira en Efesios 2 y en 1 Tesalonicenses. La muerte de Cristo es el medio que Dios usó para librarnos de la ira. Dice en Romanos, un pasaje que vamos a ver ahorita enseguida, Romanos 2:5, que Dios por mucho tiempo nos ha tenido paciencia en su ira, hasta que Cristo vino y murió por los pecadores, para así satisfacer esa ira que Dios siente contra el pecador. Pero todo pecador que decide renunciar a confiar en el sacrificio de Cristo, queda expuesto a la ira de Dios, no le queda otra. Así que está la ira de Dios contra el pecado, y todos los hombres que hemos elegido el pecado, estamos bajo la ira de Dios desde el nacimiento. Entonces, la ira de Dios ha sido detenida por su infinita paciencia a lo largo de los siglos, hasta que Cristo viene y muere en lugar del pecador. Así la muerte de Cristo satisface la ira de Dios, pero el pecador ahora tiene que confiar en Cristo o quedar expuesto a la ira de Dios. Por eso dice en Romanos 2:5, pero tú por, dice, pero por tu obstinación. ¿Qué es obstinación? ¿Qué es obstinación? ¿Alguien sabe? Terquedad, ¿verdad? Por tu obstinación y por tu corazón empedernido, sigues acumulando castigo, ira, la misma palabra, contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio. Todos nosotros merecemos la ira de Dios, pero al mismo tiempo, por su infinito amor, Él mandó a Jesucristo para morir en nuestro lugar, y así Dios nos libra de la ira venidera. Escúcheme bien, todo pecador que se empeña en rechazar a Cristo, en ignorar a Dios, lo único que hace es acumular ira para el día del juicio. Eso es todo. Pero en la conversión verdadera, Dios intervino. Escogió desde antes de las fundaciones del mundo a algunos y luego les hizo llegar el Evangelio para que escucharan ese mensaje y fueran librados de la ira. ¿No es esto un motivo para estar contentos? ¿Es un motivo para celebrar la gloria de Dios? La conversión verdadera es un resultado de la obra de Dios. Pero en segundo lugar, también vemos en este pasaje que la conversión verdadera es una decisión humana. Es una decisión que también depende de nosotros. Si ustedes observaron el pasaje, dice ahí, hablando de los tesalonicenses, que ellos se habían convertido a Dios dejando los ídolos. Déjenme explicar qué significa la palabra convertirse. En el contexto bíblico, la palabra convertirse significa, en una sola palabra, volverse a. Volverse a. La palabra griega que se usa en el Nuevo Testamento para convertirse es la palabra que significa volverse a, regresarse a. Uno de los muchos pasajes del Nuevo Testamento que ilustra este concepto es el del hijo pródigo. ¿Cuántos han oído esa historia? La mayoría la conoce, ¿verdad? Se nos narra la parábola de un padre que tenía dos hijos. El hijo menor va con el padre y le dice que quiere la porción de la herencia que le toca, como diciendo, prefiero el dinero a que estés vivo, por mí muérete, con tal de que me des mi herencia, ¿verdad? No dice el texto eso, pero eso se implica al pedir la herencia antes que el padre muera. Y dice la narración de Jesús en Lucas 15 que el padre divide la herencia entre sus dos hijos y a cada uno le da la parte que le tocaba, y el hijo va y se va y malgasta su parte de la herencia viviendo perdidamente. Dice que cuando toca fondo el joven, volviendo en sí, dice unas versiones, esta es la palabra, volviendo, se convirtió. En Lucas 15:18, en la Nueva Versión Internacional, lee de esta manera. El joven dice para sí mismo, tengo que volver a mi padre. Tengo que volver a mi padre. Y decirle, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Este es un ejemplo de la decisión humana de convertirse. Es volverse a Dios. Volverse de regreso. En esta parábola, ¿a quién simboliza el padre? ¿A quién? A Dios. ¿Y a quién simboliza el hijo menor? Al ser humano que vive perdidamente. Pero cuando él reconoce qué tan bajo ha caído, entonces él vuelve, dice, volveré a mi padre. El pecador vuelve a Dios, se convierte. Es una decisión. El tiempo del verbo convertirse, en 1 Tesalonicenses dice, ¿cómo se convirtieron a Dios, dice Pablo, de los ídolos? Convertirse es un verbo en modo indicativo y en voz activa, dicho en palabras sencillas, quiere decir que es una acción que ellos hicieron. No solamente Dios lo hizo, ellos decidieron darse media vuelta y volverse a Dios. Por eso leímos al principio del mensaje de hoy, Santiago 4:8, porque ese versículo resume el objetivo de toda la enseñanza de hoy. Tú no puedes saber si Dios te escogió o no, o sí. Nadie puede saber eso. Tú no puedes garantizar que Dios te va a hacer acercar el Evangelio a ti o cualquier otra persona. Pero hay una sola cosa que depende de ti, es volverse a Dios. Pero Santiago les escribe a ellos en Santiago 4:8 que leímos al principio de la reunión, cuando dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. La parte que le toca al ser humano es dar media vuelta y volverse a Dios, acercarse a Dios. Por eso la conducta no siempre refleja, porque esta es una actitud de una decisión interna. Lo voy a tratar de explicar. Mire, digamos que esta posición en este salón donde estoy, aquí representa donde Dios está. Y acá está el pecador. Allá está Dios y acá está el pecador. Pero acá hay un segundo pecador que está en este otro extremo. ¿Me doy a entender? Entonces, con respecto a Dios, el pecador 1 y el pecador 2, ¿cuál de los dos está más cerca de Dios? El pecador 1, ¿correcto? Está más cerca de Dios que el pecador 2. En términos de conducta humana, esto significa que yo vivo de una manera más anticristiana. Soy más profano, más blasfemo, más ladrón, más inmoral. ¿Me doy a entender? Estoy más lejos de Dios. Pero este pecador es más decente. Este no roba, no usa mal lenguaje, es una persona trabajadora. Así que en términos de conducta, este pecador está más cerca de Dios que aquel. Pero hay una gran diferencia. Llega un momento en que este pecador oye la voz de Dios y le dice: arrepiéntete de tu pecado. Ven, acércate a mí, yo me acercaré a ti. Y entonces este hombre decide volverse a Dios. ¿Me doy a entender? Ahora, como él está más lejos de Dios, le va a tomar más tiempo demostrar en su conducta probablemente que camina en la dirección correcta. Pero el punto de partida es una decisión interna que él tomó, que antes estaba de espaldas, dándole la espalda a Dios, pero ahora él decide volverse a Dios. Solo cuestión de tiempo, porque si él empieza a caminar, ahora está apuntando hacia la dirección correcta, ¿me entiende? A medida que pasa el tiempo y él empieza a caminar, su dirección lo va a llevar cada vez a asemejarse más a Dios en su conducta, pero la decisión correcta, que es interna, ya fue tomada. En cambio, el pecador número 1 está aquí, pero él todavía mantiene esta actitud, porque él se siente que es buena persona. ¿De qué se tiene que volver? ¿De qué se tiene que arrepentir? Es más, podemos encontrar pecadores en el lugar 0.001, pero aún pecadores que le están dando la espalda a Dios, aunque estén muy cerca de él. ¿Me comprende lo que digo? ¿De cuál pecador hay más esperanza? ¿De este que está juntito a Dios, pero dándole la espalda? ¿O de aquel que está lejísimos, pero que se ha vuelto a Dios? ¿De cuál? Por eso Jesús dijo, en el reino de los cielos, muchos pecadores y prostitutas van delante, pero los hijos no van a entrar. Porque todo empieza con una decisión interna de volvernos a Dios. Eso es la conversión. Cuando los tesalonicenses oyeron el evangelio predicado con palabras, con poder, por la acción del Espíritu Santo y con profunda convicción, con el gran convencimiento que tenía Pablo, ellos dijeron: este mensaje es verdad. Y aunque eran unos paganos idólatras, se dieron vuelta en su corazón y se empezaron a acercar a Dios por medio de Jesucristo. Pero los judíos, que conocían las escrituras y se reunían en esa sinagoga, sintieron celos, dice Hechos 17, como ya lo leímos también en las semanas pasadas. Dice que empezaron a inventar acusaciones falsas, de modo que presentaron resistencia al evangelio. Estos que estaban junto a la entrada del reino de Dios no entraron y trataban de impedir a los que sí querían entrar. La conversión es una decisión humana. La conversión significa volvernos. ¿Por qué? ¿Por qué volvernos? Porque la palabra volvernos implica que nos habíamos alejado. ¿Comprende eso? Solo oír la palabra volver da la idea de que, nos habíamos ido. Nosotros antes estábamos cerca, pero nos fuimos. ¿Saben qué? El hecho de que los seres humanos tengamos que volvernos a Dios es porque todos los seres humanos nos alejamos de Él. Como lo explicaba yo a alguien ayer, mire, piensa en esta figura. En el principio, Adán y Eva fueron creados. Conocen la historia. ¿Conocían o no conocían a Dios? No los oigo. ¿Conocían o no? Sí lo conocían. Sus hijos, Abel y Caín, ¿conocían o no conocían a Dios? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Pero vemos que Caín tomó una decisión y se aleja de Dios. ¿Quién se alejó de quién? ¿Dios de Caín o Caín de Dios? Cuando pasan los años y llegamos al Génesis capítulo 6, tiempos de Noé, la humanidad ha crecido por multitudes. De toda la humanidad, ahora es la mayoría o la minoría los que están con Dios. Solo Noé y su esposa, sus tres hijos y las esposas de sus tres hijos. Cuatro familias, ocho personas, es todo lo que queda de toda la raza humana que conocen a Dios. ¿Y qué pasó con todos los demás? ¿No lo conocían acaso al principio? Sí, pero le dieron la espalda. Así que Dios, borrón y cuenta nueva, acaba con toda la raza humana pervertida y solamente queda Noé y sus tres hijos con las esposas de ellos. Toda la raza humana ahora conocen a Dios, otra vez, ¿cierto o no? Bueno, entonces vemos pasar el tiempo y cuando llegamos a la generación un poco antes de Abraham, ahora ya vemos que, otra vez, ya no conocen a Dios. En Génesis 11 viene la historia de Babel, ustedes han quizás oído la historia, donde dice que los de Babel, dice en Génesis 11, dijeron, hagámonos una torre que llegue hasta el cielo. Como diciendo, nosotros no ocupamos ayuditas para llegar al cielo, nosotros podemos hacerlo por nuestro propio trabajo. Vamos a hacernos juntos, la unión hace la fuerza, dicen en Televisa, decían los de Babel. Bueno, no decían eso. Hay que hacer una torre que llegue hasta el cielo. Por si acaso, dice, fuéramos esparcidos por sobre la faz de la tierra, que sea tan alta, que donde quiera que nomás volteamos, y allá está la torre, y nos volvemos a juntar. Desobediencia directa, frontal contra el mandato que Dios le había dado a Adán y Eva. Le dijo, fructifiquen y multiplíquense, llenen la tierra, póblenla. Exactamente el mismo mandato repetido en Génesis 9 a Noé y sus hijos cuando descienden del arca. Fructifiquen y multiplíquense, llenen la tierra. Pero ahora los de Babel dicen, nosotros podemos llegar al cielo con nuestro trabajo. Y número dos, nosotros no nos vamos a esparcir aquí todos juntos. Tanto así que dice que Dios dijo, descendamos, lo cual implica que estaban hablando entre el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo, porque Dios no hace obras creativas con los ángeles, solo Dios la hace. Y dice Dios, descendamos y confundamos sus lenguas, porque todo lo que se propongan lo van a lograr. Fíjense eso de que el pueblo unido jamás será vencido, es viejo, ¿verdad? Dios lo sabía. Dice, confundamos sus lenguas. De allí vienen las culturas, para aquellos que se preguntan. Todas las culturas. Cuando yo tomé mis clases de historia universal en la universidad, no fue un pastor ni un teólogo que me enseñó esto. Fue estudiar la historia universal. Cuando aprendí que la cuna de todas las civilizaciones está en Mesopotamia. Solo necesitan estudiar. Ahí entre los ríos Tigris y Éufrates. ¿Dónde creen que estaba Babel? Pero claro, como los científicos no pueden admitir que la Biblia es la palabra de Dios, entonces no van a mencionar ese dato, lo van a decir con otro soporte. Pero allí nacieron todas las culturas. Estaban trabajando en la torre y de repente dijeron, ¡Ey, ándale Pancho, tráete los ladrillos! ¡Ey, tú Juan, pass me the brick! ¿Qué? Pass me the brick, don't be like that. ¿Qué? No, a mí no me falta hasta el respeto. What's the matter? Ah, con la familia. Y no se empezaron, se confundieron de pronto los idiomas. A ver, hey everybody, aquí alguien habla. Y entonces empezaron a agrupar por los idiomas comunes. Dijeron, no, a ver, todos los que hablan español para acá. Y todos los que hablan, y así se empezaron a hacer los grupos. Y se empezaron, la Biblia nos dice en el capítulo 10, cómo en los tiempos de Peleg, que significa eso, se distribuyeron según cada uno por su lengua para diferentes rumbos. Así que no es de extrañar que algunas culturas emigraron todo Asia y algunos quizás, como dicen algunos, hasta atravesaron el estrecho de Bering y así tenemos hasta los indígenas americanos. Pero todo fue al principio así. Entonces, ¿por qué estamos diciendo esto? Al principio conocían nuestros padres, Adán y Eva, a Dios, ¿Quién dejó a quién? Ellos a Dios, no fue Dios a Dios. Noé, ¿lo conocían o no? Sí, lo dejaron. Una y otra vez la Biblia nos da testimonio de que somos nosotros los que le damos la espalda a Dios y nos alejamos. Por eso el llamado de Dios es: conviértanse, vuélvanse a mí, vuélvanse a mí. Todos los seres humanos, aun los que están en las tribus más lejanas, que no han oído el Evangelio, todos han recibido testimonio del Dios vivo y verdadero. Mire Romanos, por decirle un ejemplo nada más. En Romanos capítulo 1, versículo 20, se nos demuestra que la creación a todos los seres humanos nos da testimonio de Dios. En Romanos 1, 20 dice: porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, pregunto yo, ¿usted puede ver los virus? ¿Puede ver los virus? Mira, mira Richard, ahí traes una bacteria, no inventes. Tú no puedes ver los virus, pero puedes ver sus efectos, ¿sí? Pues a nivel micro, no puedes ver ciertas cosas, pero sabes que están ahí. No puedes ver los electrones corriendo por los cables para producir la electricidad, o sí, no los puedes ver. Por cierto, se salió uno de órbita. No inventes, no puedes ver eso. Pero puedes ver los efectos. Pues así como a nivel micro, así a nivel macro, el eterno poder de Dios y su divinidad son invisibles, pero se hacen claramente visibles por medio de la creación. Y dice este versículo, dice, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa, nadie. Todos los seres humanos vemos la creación. Yo platicaba con mi hijo Víctor, le decía, imagínate hijo, vamos por el desierto, allá en medio del cañón del Colorado, no hay más que piedras. Y allá abajo nos bajamos a explorar. Y a medio camino me encuentro una iPad. Le digo, me encuentro una iPad, una de esas tablets. Y le digo, mira hijo, ¿qué es un iPad? ¿Cómo crees que llegó esto aquí? ¿Tú qué me dirías? Y él me dice, no pues, ¿tú qué me dirías? ¿Alguien la perdió? ¿Alguien la compró? ¿Alguien la hizo por allá? ¿Otro la compró, la trajo y se le cayó? ¿La perdió de plano? ¿O la regaló aquí para mí, hijo? Pero entonces yo le digo esto, no. Lo que pasa es que hace millones de años, una explosión, que nadie sabe por qué, y chocaron todos los elementos, y las rocas y la materia, chocó, y salió el iPad, y se empieza a burlar de mí, y dice, ay, ¿no se te ocurre semejante cuentote? Entonces yo le pregunto, ¿qué es más complejo, un iPad o un cerebro humano? Pregunto, ¿eh? Pero ahora nosotros se supone que debemos creer que todo eso surgió, esto y todo lo demás que ha sido creado, por una explosión causada por algo que no se sabe y ha resultado en lo que ahora vemos. No me hagan reír, no tienes excusa, no tienes excusa. Donde quiera que haya un ser humano que puede percibir la naturaleza, entonces él supo que hay un Dios invisible que manifestó su poder y su divinidad a través de las cosas hechas, de modo que no hay excusa. Todos necesitamos volvernos a Dios. No solamente la creación, la conciencia que ha puesto en nosotros. Ahí mismo en Romanos, él dijo, de hecho cuando los gentiles, le hace paganos, los que no saben nada de Dios, que no tienen la ley, entiéndase la Biblia, la palabra escrita, la revelación de Dios. Cuando los paganos que no tienen ley, cumplen por naturaleza lo que la ley exige, ¿ay, por qué los paganos no matan? Porque saben que matar es malo. ¿Quién les dijo? Si hasta son analfabetas. ¿Por qué castigan el robo? ¿Por qué imparten justicia? ¿De dónde sacan esos valores morales? Se supone que somos animales, como dicen algunos, ¿no? Animales racionales. Algunas esposas no están convencidas de que... Pero, ¿de dónde? La Biblia dice que cuando los paganos que no tienen Biblia cumplen por naturaleza lo que la ley exige, en aquel tiempo era el Antiguo Testamento, la ley de Moisés, para nosotros la Biblia, ellos son ley para sí mismos, aunque no tengan la ley, la Biblia. Estos muestran que llevan escrito ¿en dónde? En el corazón lo que la ley exige. Allí los 10 mandamientos de la ley de Dios están grabados con el dedo de Dios en la conciencia de cada ser humano. Dice la Biblia, como lo atestigua su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan. No hay nadie que pueda decir el día del juicio de Dios, yo no te conocía, ¿cómo me iba a volver a ti si yo nunca supe? Si ahí estaba la creación, si ahí estaba la conciencia. Y todavía el Evangelio es proclamado en todas las naciones. La conciencia es la llave. Si te encuentras una llave, la pura razón, el sentido común te dice, bueno, esto es una llave, tiene que haber una, ¿verdad? Voy a la calle, me encuentro una llave, digo, oh, esta es una llave, tiene que haber una puerta. Esta es una llave, tiene que haber una puerta. La conciencia que está dentro de nosotros es la llave. Y la puerta, es Dios. Por eso Dios nos dio conciencia a todos. Dices, ¿por qué tendré esta llave? Me fui a una excursión, mi papá me llenó la mochila, me puso hamburguesa, refresco, juguito, colchón, sleeping, y ya hay una llave. Por algo puso cada cosa ahí. Por algo Dios puso conciencia. Porque perdimos la puerta. Entonces el pecador, ¿qué tiene que hacer? Volverse a Dios. Convertirse. Nadie va a decir, yo no sabía. Nadie, por eso nadie se va a salvar. Por sus obras. Es por el Evangelio. Nuestra conciencia misma nos dice, no es por obras. Nunca eres tan bueno. Es por gracia, es gratuitamente. Por el sacrificio de Jesús. Por eso el llamado de Dios, Zacarías 1:3 lo dice mejor que ningún versículo que yo haya encontrado en los más de 31,000 versículos que encontré en la Biblia. Oiga esto, Zacarías 1:3, vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, afirma el Señor Todopoderoso. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, afirma el Señor Todopoderoso. La conversión es el resultado de una obra de Dios, pero también es una decisión humana. Entonces, ¿cuáles son los resultados de esta experiencia de conversión? Una conversión genuina es evidente por tres marcas. Y ahí en el mismo pasaje vamos a terminar leyéndolas. Primera de Tesalonicenses 1:9-10 dice una vez más, ¿cómo se convirtieron a Dios? Dejando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero y esperar del cielo a Jesús su Hijo. Tres evidencias de la verdadera conversión. Número uno, dejar los ídolos. Dejando los ídolos. No me gusta que me digan esto, así pensaba yo. No me gusta que se metan con mi religión. ¿Por qué me dicen esto? Es el llamado del Evangelio, en la conversión verdadera, dejar los ídolos. Aunque nos guste, no queremos hacer sentir mal a la gente, porque nosotros también los adorábamos. Pero el llamado del Evangelio, cuando es una persona convertida de verdad, deja los ídolos. Y hay dos tipos de ídolos: los ídolos muertos y los ídolos vivos. Voy a explicarme. ¿Qué es un ídolo? ¿Qué es un ídolo? Dejemos que la Biblia nos explique acerca de los ídolos. Ustedes conocen algunos pasajes. Los vamos a leer rápidamente por cuestión de tiempo. Salmo 115, 3 al 7. Nuestro Dios está en los cielos y puede hacer lo que le parezca. Pero sus ídolos, está hablando de los enemigos del Señor. Los ídolos de ellos son de oro y plata, producto de manos humanas. Tienen boca, pero no pueden. Ojos, pero no pueden. Tienen oídos, pero no pueden. Nariz, pero no pueden. Tienen manos, pero no pueden palpar. Tienen pies, pero no pueden. Los tienen que cargar. Cuando yo viví en Guatemala con mi esposa, fuimos a la antigua Guatemala. Esos son de los más grandotes que yo he visto que carga la gente, y de los más pesados. Pero los tienen que cargar. De perdida los debían montar en un carro alegórico, así ya no tiene la gente que andar cargando tan pesado. Tienen que cargar, no pueden caminar. Ni un solo sonido emite su garganta. Ídolos muertos. Ídolos muertos. Muertos. Nos escandalizamos cuando vemos a las personas venerando imágenes o ídolos. Porque cuando uno empieza a recibir la luz de la verdad, pues empieza a ser muy obvio. ¿Pero qué de los ídolos vivos? Porque también hay ídolos vivos. Uno de los ídolos vivos que a veces nosotros adoramos son nuestros propios hijos. Nuestros hijos. No, a mi hijo no me lo toques. No, mi madre, no te metas con mi madre. Y menos porque le va a la América, dicen algunos. Hoy no más. Para otros es un deporte, ¿sí? O el esposo o la propia vanidad de nosotros. Déjenme ser un poco más agresivo. Total, ya me merezco su disgusto de todos modos. Así es el reproche del Evangelio porque nos dice la verdad. Para algunos de nosotros nuestros ídolos son los pastores. Los cristianos a veces tratan a los pastores, pero se escandalizan de cómo los católicos tratan al Papa. ¿Eh? Pero también pueden ser ídolos. Dios es el único digno de nuestra adoración. Y la conversión verdadera se deja ver porque dejamos los ídolos. De vez en cuando Dios le entra al juego y te tumba tu ídolo, le corta la cabeza y las manos para que te acuerdes que Él es el Señor. Por eso no quiero yo que mis hijos sean mis ídolos. Imagínense que me les vaya a pasar eso. La segunda señal en la que, bueno, antes de pasar eso, la segunda cosa en la que vemos el peligro de la idolatría, por eso se nos manda huir de la idolatría. En Primera de Corintios, Pablo dice, escuchen estas palabras, porque son importantes. ¿Qué quiero decir con esta comparación? ¿Que el sacrificio que los gentiles ofrecen a los ídolos sea algo? ¿O que el ídolo mismo sea algo? ¡No! Pablo está hablando de la idolatría a los corintios. En la ciudad de Corinto había muchos templos y eran muy religiosos. Eran muy inmorales y muy paganos, pero muy religiosos. Entonces, cuando se convertían los cristianos a la fe de Cristo, ellos decían, yo ya no adoro ídolos. Mi compadre los adora. Ay, yo nomás ahí voy y le hago el cuento con él. Como después de la fiesta, al dios este, Marte, después hacen una comida ahí en el... Ay, para los ídolos, ¿qué? A mí me hacen los mandados, yo nomás me voy por el barbecue. Y iban a esos festejos idolátricos. Y Pablo les dice, tengan cuidado. Efectivamente, los ídolos no son nada. Son pedazos de material que la gente esculpe con figuras y los adora. Pero dice Pablo algo, dice en el versículo 20, no sino que cuando ellos ofrecen sacrificios lo hacen para los demonios, no para Dios. Y no quiero que ustedes entren en comunión con los demonios, sí, aunque suene chocante. La adoración que la gente, la veneración que la gente le prodiga a las imágenes es utilizada por demonios, por seres espirituales de maldad, para recoger la adoración que debería de ser de Dios para ellos mismos. Incluso algunos de esos dioses hasta tienen nombres de demonios, pero la gente cree que son nombres como si nada. Cuando mi esposa y yo vivimos en la Dominicana por un corto tiempo, conocimos la práctica de la santería, como la gente creyendo ser parte de un cristianismo católico, en realidad era un sincretismo de religiones africanas a los demonios revuelta con catolicismo, y veneraban imágenes de santos católicos que al mismo tiempo tenían nombres de espíritus africanos. Pero eso supuestamente es una vertiente de cristianismo. Demonios. Por eso Pablo dice en el mismo capítulo, en el versículo 14, ¡huyan de la idolatría! Si tú te conviertes a Dios, de verdad, el Espíritu Santo te va a hacer sentir disgusto por la adoración a nadie que no sea Jesucristo y el Dios el Padre. Esa es una señal de una conversión verdadera. La segunda que Pablo menciona, para servir al Dios vivo y verdadero. No solamente nos convertimos para, ¡ay, ya tengo la vida eterna! ¡Gloria a Dios, qué padre! No, Dios, cuando nosotros nos hace su llamado y nos convertimos, dejamos los ídolos y ahora vivimos con propósito. Servir al Dios, número uno, vivo, ese sí es vivo, este sí es un Dios vivo. Y número dos, verdadero. Si tú dices que eres convertido y no estás sirviendo a Dios de uno o de otro modo, algo anda mal, no coincide. Pregúntate, Dios, ¿qué pasa con mi conversión? Tú nos llamas a todos los convertidos, no solo a dejar los ídolos, sino a servir al Dios vivo y verdadero. Y número tres, la tercera cualidad de la conversión verdadera, la tercera evidencia, y esperar a Jesús, el Hijo de Dios, desde los cielos. ¿Saben que la palabra servir, de la que acaba de hablar Pablo, es la palabra griega que significa servir como esclavo? Cuando menos hay tres diferentes verbos griegos que se traducen servir. Uno significa servir como ayudante en alguna labor general, es el verbo diaconeo, donde viene la palabra diáconos, ayudar. El otro es latreo, que significa servir en el santuario, servir en oficios religiosos. A veces se traduce adorar o ministrar. Pero la otra palabra servir que se usa en el Nuevo Testamento es la palabra duleo, que significa esclavo, servir como esclavo. Dios nos llama a nosotros no solo a dejar a los ídolos, sino a servir con una actitud humilde e incondicional a Dios. Por eso me gusta cuando pusimos en nuestro lema de nuestro grupo, conoce y sigue a Jesús sin reservas, sin reservas. Los esclavos no ponen condiciones. ¿Se imagina usted al amo diciéndole al esclavo, oye tú, tráeme mis chanclas? Y el esclavo dice, espérese, estoy viendo la novela. Ah, no me digas. ¿Eh? No, el esclavo no tiene condiciones. Él obedece. Él obedece sin reservas. Y dice que el que se convierte no solo deja los ídolos y se dedica a servir al Dios vivo y verdadero, sino que espera de los cielos a Jesús, el Hijo de Dios. Lo espera. Todos los verdaderos convertidos estamos en una paciente espera de la venida de Cristo. No le hace que se tarde, pues ¿quién es el amo? Yo no le digo al amo a qué horas tiene que hacer sus deberes, ¿no? Él las hace cuando quiere. Pero espero pacientemente el regreso de mi Salvador. Cuando alguien se convierte de verdad, la Biblia dice que esta persona empieza a dejar la idolatría, empieza a servir a Dios y mantiene una actitud de espera. Por esa espera de la recompensa que su Salvador va a traer, es vigilante. Esperamos pacientemente a Jesús, al Hijo de Dios, desde los cielos. ¿Por qué desde los cielos? Cuando menos por dos razones. Porque Él se ha sentado a la diestra de la potestad de Dios en los cielos. Allá está. De allá va a regresar. Y segundo, porque nuestra ciudadanía no es de este mundo. Está en los cielos. Por eso esperamos al Señor. ¿A qué nos lleva todo esto? Bueno, esto nos debe de conducir a un autoexamen. ¿Cómo anda mi conversión? ¿Soy yo un convertido porque alguien me lo dijo? ¿Me considero yo cristiano porque asisto a una iglesia que dice ser cristiana? ¿Soy un cristiano, un convertido porque pues es una manera decente de vivir la vida? Nada de eso es necesariamente malo. Pero a la luz de la Biblia, un verdadero convertido es alguien que ha escuchado la llamada de Dios por haber sido escogido. Cuando oye el Evangelio predicado sanamente, responde con arrepentimiento y fe. Y entonces se vuelve a Dios. Y no importa que vaya lejos, pero tiene esperanza porque ahora ha vuelto su vida a Dios y empieza a acercarse a Él. Y empieza a limpiar su vida de las idolatrías. Empieza a dedicar su vida, su tiempo, sus recursos para servir a Dios. Y mantiene una esperanza paciente en el retorno de Jesucristo. Mírate al espejo de la palabra de Dios y pregúntate, ¿soy yo esa persona? Independientemente de la distancia que haya entre tú y Dios, el mejor consejo que puedo darle no es mío, porque no hay nada bueno que yo le pueda decir a usted, pero es el de Dios. Y el consejo es el mismo con el que empezamos. Acérquense a Dios, Él se acercará a ustedes. Oremos. Querido Dios, nosotros, Señor, necesitamos acercarnos más a ti, Señor. Queremos pedirte que ablandes nuestros corazones para ser sensibles a tu voz, Señor. Queremos pedirte, Señor. Queremos suplicarte, Señor, que obres en nosotros, que cumplas tus propósitos. Señor, límpianos de toda idolatría. Señor, necesitamos poner a tu servicio la vida que nos prestas, los recursos que nos has confiado, no solo para disfrutarlos, pero para servirte como esclavos. Señor, te pedimos, Señor, ayuda porque olvidamos que Jesús viene y su galardón con él para dar recompensa a sus siervos. Señor, gracias por haber escogido nuestra vida para salvación y para darnos un propósito, servirte, esperar a Jesús y anunciarlo a todas las personas, Señor. Si entre nosotros hay alguien que no está seguro que se haya convertido, entonces acérquese a Dios, dígale: Dios, me acerco a ti, obra en mí, no siento temor de ti, me aburre la iglesia, vengo por compromiso, tú lo sabes, ¿qué pasa conmigo, Dios? Ten misericordia de mí. Humíllese ante Dios, acepte a Jesucristo como su única salvación. Porque si usted se acerca a Dios, Dios se acercará a usted. Padre, gracias. Glorifica aún más a Jesucristo, nuestro todopoderoso Salvador, en cuyo nombre oramos. Amén.